Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el luthier ecuatoriano César Huacán. Bueno, hablar del maestro Huacán es hablar de toda una trayectoria brillantísima dentro de la lutería. El maestro Huacán, pues, es considerado uno de los grandes luthiers que tiene nuestro país. Ahora mismo vamos a hacer con él un recorrido realmente, ¿no? Por su camino, por su trayectoria dentro de la lutería. Y vamos a hablar también de un proyecto que realmente se ha hecho realidad y es el inicio de algunos talleres para jóvenes, hombres, mujeres que quieren, que les gusta, que son apasionados por la lutería y que podrían construir ellos y ellas pues sus propias guitarras. Quiero darle la más cordial bienvenida al luthier César Huacán y pues expresarle mi alegría de verle con salud, de verle pues fuerte, lleno de vitalidad y con proyectos que sin duda alguna, maestro Huacán, son un aporte para la cultura, para el arte de nuestro país. Bienvenido, muchas gracias, le escuchamos. Muchas gracias, licenciada Beatriz Fuentes. Pues para mí, caramba, es una alegría y créanme que también de volverle a mirar a los tiempos y bueno, y de verle que todos estamos bien y estamos sanos, estamos fuertes, estamos tratando siempre de cuidarnos en este tiempo tan difícil. Pero bueno, con muchas ganas, pues, de hacer cosas interesantes, ¿no? Y, pues, antes de seguir a lo mejor con mi proyecto para seguir indicando a los radioescuchas, pues, yo quiero mandar un saludo muy afectivo a todas las personas, a todos los radioescuchas, pues, que están dentro de su programa y que siempre lo hace con gran profesionalismo. Entonces, y esto pues me permite pues saludarles, un saludo intensivo para todos, que nos sigamos cuidando y que sigamos luchando por la vida y la vida es linda y hay que seguir adelante, ¿no? Y creo que siguiendo pues con la pregunta, pues siempre digo, la vida nos da un tiempo y creo que a ese tiempo hay que aprovecharle. Y eso nos ha permitido, pues, a nosotros iniciar con este proyecto, con un sueño de hace muchos años. Como yo decía en algún momento, pues, esto lo teníamos guardado en un baúl, y un baúl que siempre estaba un poco extraño, no dejarse abrir y a una cosa y a otra. Pero bueno, creo que vamos a abrirle y con este baúl de proyectos. Sí, se nos abre algunas cosas muy interesantes, como hoy queremos hacer el proyecto, pues, de construir tu guitarra con tus propias manos. Y creo que esto, pues, ha puesto latente y estoy muy feliz porque hemos tenido contactos a nivel dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, fuera del país, como por ejemplo me han llamado muchos de Colombia, me han llamado de Brasil, de México, de Perú, y todos, incluso otros de Europa, y me han dicho, pues, la verdad, que están sorprendidos del proyecto y que lo miran con mucho interés y que bueno, y que por fin se acaba con esto, se termina ese celo profesional que siempre han conservado muchos artesanos. Y nosotros, pues, esto nos va a permitir con este proyecto, pues, abrirnos más, a ser muy espontáneos, a enseñarles, a indicarles. Bueno, creo que vamos a vivir una experiencia maravillosa, licenciada. Maestro, antes de profundizar precisamente en el programa de acción que van a tener estos talleres, me parece importante un poco que usted nos cuente, nos recuerde ligeramente, pues brevemente, sobre su trayectoria. ¿Cómo nace usted en la lutería? Porque yo estoy recordando que, bueno, usted ha trabajado acá en Ecuador, en fin, pero sus guitarras son muy cotizadas en el exterior. Entonces, háblenos un poquito de este caminar por la lutería y cómo llega usted realmente a importar, digamos, a exportar sus guitarras a otros países, por favor. ¿Cómo no? Bueno, para iniciar, creo que dentro de la trayectoria ya llevamos, son 50 años que estamos, y nosotros comenzamos desde niños, ¿no? Y creo que un poco agradecido de la vida, agradecido de mis padres. Mis padres fueron buenos artesanos, y dentro de mi familia existe también, a quien agradezco mucho, a un tío que él hasta ahora está con vida, está trabajando. Él es el que me motivó y llegar a un taller artesanal, y creo que mire que comenzamos en la ciudad de Ibarra, y ahí venimos a Quito. De Quito, pues en Quito hicimos por 10 años dentro de la profesión, ya hicimos nuestros cursos para sacar el maestro titulado, el maestro profesional. Entonces, mire que de ahí hemos avanzado también a prepararnos un poquito, investigar nuestro trabajo, poniéndonos a Europa. Estuvimos también en Estados Unidos y hemos dado unos pasos muy importantes donde hemos hecho una experiencia, hemos recogido tantas, tantas cosas lindas que podríamos decir dentro de mi profesión, y que eso que ha ayudado mucho para uno tecnificarse, hacer bien las cosas, a conocer las mejores maderas, las mejores técnicas, herramientas. Claro, no quiero con esto decir que he conocido herramienta hay sofisticada, pero eso pues no está dentro de nosotros. Lo nuestro es, todo está en hacer la mano, porque el luthier hace todo a mano. Entonces, y es poner una máquina como que le daña la madera, las vibraciones de la máquina, pues le destruye todo esa consistencia de la fibra de la madera. Entonces, por eso que todo lo más, pues estamos siempre a hacer con las manos, ¿no? Como en algún momento yo decía, y a lo mejor es nuestro decir del secreto. Pensar con la cabeza, hacer con las manos y hacer de corazón, y desde luego con todo el conocimiento. Creo que ese es el secreto, y tan sencillo se podría decir, para hacer bien las cosas, ¿no? Y dentro de eso, pues nos ha permitido, pues dentro de nuestro taller, por 40 años que Marca Huacán siempre ha estado en San Diego, en tradicional Panecillo, otros dicen en San Diego. Bueno, pues ahí estamos cerca del cementerio, allá estuvimos nosotros por 40 años. Y miren, la pandemia a nosotros nos mandó a la casa. Y en la casa, claro, estábamos preparándonos, pero nos dijo, váyase pronto y haga compra con los sueños que siempre estaban dentro de mi persona. Entonces, bueno, pues y aquí estamos. Aquí estamos en nuestra casa, con un lugar, pues, ordenado, tanto para hacer una conferencia, hacer un taller, hacer una exposición de guitarras, exhibir mi mismo producto. Bueno, tenemos un escenario para hacer videos profesionales con los grandes artistas mismos, que sean, ojalá que lleguen mis mismos clientes, y si otros no son mis clientes, también son bienvenidos. Entonces, mire cómo se nos abre tantas cosas dentro de nuestra actividad, licenciada Bachita. Maestro Huacán, ciertamente es un campo interesantísimo, ¿no? Porque usted ya nos lo ha dicho, se lo hace absolutamente a mano, pero sumado a eso, por supuesto, tener buen oído, entiendo yo. En algún momento le escuchaba también, usted es un intérprete de la guitarra, y con usted he tenido la oportunidad de conocer y de mirar a algunos artistas, a algunos guitarristas, inclusive muy jóvenes de ellos, tocando, interpretando temas, pues, en Guitarras Huacán, fabuloso. Entonces, la verdad es que después de estos talleres, sin duda alguna, esto es un semillero, ¿no? Esto es un semillero. Pero, pues, es interesante. Ahora que usted nos cuente, dentro del programa del taller, ¿qué está ofertando a usted a los nuevos luthiers? Bueno, para aclarar un poquito, dentro del proyecto son talleres. Construye tu propia guitarra o requinto o cualquier instrumento de cuerdas con sus propias manos. El gran interés de este proyecto es que la persona o esa persona soñadora que siempre quiso hacer la guitarra con sus manos. Eso he tenido yo, hemos hecho de tantos años que hemos tenido dentro de nuestros clientes que han llegado a nuestro taller, han admirado, han apreciado, han mirado la mesa de trabajo, las maderas, el aserrín, las virutas y cosas, los pegamentos, las incrustaciones. Entonces, dentro de eso ya mirábamos ese interés. ¿Y qué cosas más interesantes? Y pues, podríamos decir, ya está contradictorio lo que pasa en nuestra vida. Llegaron extranjeros primero. Hacer dentro, ya hicieron en el taller, ya hicimos nosotros, ya teníamos los estudiantes que venían a estudiar aquí en la Universidad Católica y a otras universidades, el idioma español, y dentro de esos, a ellos siempre les quedaba un tiempo libre. Y creo que fue tan casual que y oportuno, pues llegaron al taller por una guitarra y dentro de eso de ellos decían que estaban con un, ¿cómo le puedo decir? Con un capital no tanta de tanta grande para poder hacer una inversión. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Entonces, de ahí les planteaba, les decía, mire, ¿por qué no hacemos la guitarra? Ustedes van a ser parte del taller, van a hacer la guitarra para ustedes. Y dentro de eso se dio así las cosas. Y mire que hasta que hicimos, y tuve un estudiante de Alemania, un chico Torben. Y luego estuvimos con una chica de Japón, sí, también de Estados Unidos, muchos, y de otros países, ¿no? Entonces, mire cómo por ahí nace esto del proyecto. Decía yo, bueno, pues, y también, claro, como vuelvo a recordarles nuevamente a los radioescuchas, decirles que hay muchas personas que nunca les dieron paso a un taller a hacer un trabajo, una guitarra, un requinto, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque los maestros siempre fueron celosos, siempre cuidaron, siempre cuidaron sus conocimientos. Entonces, para ellos, nunca. Entonces, dentro de eso, yo en cambio he sido más abierto. Y el ser más abierto, pues venga, visiten, les daba a conocer todo mi producto, mis maderas, mis herramientas. Y miren, hasta yo, por eso, por haberles atendido, atención, eso se llama atención al cliente y poderle darle mucha apertura al cliente, me gané un premio de irme a los Estados Unidos. El chico, pues, fue mi cliente, mandó a hacer su guitarra, luego, pues, mire que con él, propiamente, este chico, pues, no, bueno, ahora ya no es chico, estoy hablando de hace ya 15 años atrás, con el señor Thomas Onyx, es de Chicago, es americano. Entonces, mire que él se emocionó tanto de haberle atendido tanto, muy bien. Luego, pues, se interesó en hacer las guitarras para llevar a los Estados Unidos. Él comenzó el proyecto de él era solamente para poner unas pocas guitarras en la cafetería, pero no fue así. Fue algo más grande. Tuvimos que hacer unas exposiciones allá en Chicago. Él también llevó el producto, venía a caer, luego me iba yo, he viajado muchas veces a Estados Unidos llevando el producto, porque no mandábamos por barco, sino íbamos personalmente llevando en el avión nuestras guitarras, como 9 a 10 instrumentos que me permitían el avión llevar. Entonces, cada viaje íbamos llenando ese local allá en Chicago. Y eso tuvimos por 15 años en Chicago. Mire, todas estas cosas. Pues estas lindas experiencias que es, bueno, pues lindo contar, se dan las cosas así, créame que creo que ahí me gané, pues exactamente ya para irme a los Estados Unidos, los documentos todo en orden, pues embajada americana todo aprobado por ser un buen artesano, pues mis proyectos eran muy interesantes, que no tenía gran apertura. Entonces, mire que y tener que irme a los Estados Unidos, hasta me pagaron el avión. ¿Qué más puedo pedir? Allá me trataron como un gran señor, como un gran luthier, como un gran artesano que yo hacía con las manos. Era la admiración, era algo increíble en los Estados Unidos, lo que se dio. Es una linda experiencia y esto nos ha permitido, y decíamos, y mi gran amigo Tomás Ones, él quería hacer en los Estados Unidos esto, los talleres. Pero mire que no se dio, pues las cosas nos quedamos aquí, un poco difícil dejar la tierra de uno, la familia. Pensamos en seguir quedándonos aquí en Ecuador y aquí estamos para darle con muchas ganas, con mucho interés y llegar a nuestros amigos, nuestros clientes, licenciado, aquí en el mismo Ecuador, en Quito, Ecuador. Amigas, amigos, esta mañana el maestro César Huacán, gran luthier ecuatoriano, pues nos comenta un poquito episodios de su vida, episodios interesantes, emotivos. Y quienes hemos seguido su trayectoria sabemos pues de su calidad humana, de su calidad como profesional y estamos felices, la verdad estamos felices porque este, como él ya lo ha expresado, ha sido un sueño que ahora pues se plasma en realidad y es el inicio, creo yo, de grandes proyectos dentro de la lutería ecuatoriana y de la música, del arte de nuestro país. Ahora bien, maestro, coméntenos las personas que están interesadas en participar en estos talleres, dónde pueden conectarse, dónde pueden contactarse con usted o con alguien que se haga una vocería dentro del taller, por favor. ¿Cómo no? Estamos nosotros en contacto en todos en las redes sociales, pues como Facebook, como César Huacán, como Guitarra César Huacán. También estamos en WhatsApp, también con Guitarra César Huacán y César Huacán también. Y también tenemos nuestro contacto, a donde nuestro contacto de WhatsApp tenemos al 0983 621-633. También pueden acudir pues a nuestro contacto de casa, a 316-1815. Entonces, tenemos nuestros correos que les hemos enviado a cesarhuacan@yahoo.com. Bueno, de esta manera, pues estamos invitando, estamos aquí en pleno centro de Quito todavía con nuestro taller, estamos a pocos metros de la Casa de la Cultura, estamos del Hospital Militar, estamos intermedio entre Hospital Militar y el Trébol, pues a las personas que siempre están interesadas, pues siempre estamos atentos para poderles enviar nuestro link de Google, de donde con guitarra César Huacán Luthier, pues el mapa Google le indica el lugar exacto. Entonces, creo que hay muchas, muchas cosas interesantes para que puedan guiarse y efectivamente eso ha pasado porque nos ha ayudado muchísimo pues a hoy estar con la tecnología y con Google que nos ayuda mucho. Así es que todos están llegando, estamos aquí en un lugar ordenados, un lugar muy nuevo, amplio. Entonces, estamos felices y con ganas de que ya ingresen para comenzar con los materiales, pues también estamos a los talleres que estamos ordenando, que van a ser distribuidos en grupos de 3 personas, no más. Dentro del grupo vamos a hacer por la mañana desde las 9 a 12 de la mañana, desde las 2 a las 5 de la tarde. Vamos a hacer un grupo de nuestros talleres en horario intensivo, va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para los días sábados. Entonces, bueno, y queremos también que la persona interesada, pues que venga y converse conmigo, pues estamos abiertos, no nos vamos a cerrar en un horario, también queremos ordenarnos de otra manera, y también a futuro ya estamos organizándonos también por online. Como ahora ya todo está así ordenándose, creo que poco a poco vamos a ir abriéndonos campo de una manera o de otra, pero con muchas ganas de atender y servir a nuestros futuros amigos, clientes, y ojalá que a lo mejor, ¿por qué no decir que se adentren? Y este es el inicio para preparar para los luthiers a futuro, por si acaso. Esto es el inicio ya. Y aquí vamos a ver, a lo mejor van a ser alguna persona que tenga una habilidad y que esté adentrado, que quiera pues estar con la madera, que quiera diseñar, que quiera formar un instrumento de calidad. Y para eso estamos ahora. Eso es lo que queremos hacer y con mucho cariño, desde luego. Muchísimas gracias, maestro César Huacán. Para nosotros siempre un placer recibirlo acá en La Rayuela. Y ahora ustedes, amigas, amigos, esta es una gran oportunidad. Usted, si está aficionado, conoce a alguien, pues que está interesado en la lutería, esta es una oportunidad de inicio. No hay, ¿qué les digo yo? Una cuadratura para horarios, para aprendizaje. Fíjense ustedes, mucha elasticidad, al contrario, todos los sistemas de bioseguridad, todo el orden, todo el aseo. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad. Contáctese usted con el maestro César Huacán. Él conversará con todo gusto con cada uno de ustedes. Maestro Huacán, pues un abrazo a la distancia, mil gracias su atención y seguimos pendientes de lo que usted está haciendo. Buenos días. Muy buenos días y agradeciéndole muchísimo a esa cita, caramba, por la oportunidad y esperando que no se vuelvan a olvidar, pues, y que reserven su cupo hasta el 30 que tenemos a nuestro contacto de WhatsApp, al 098-3621-633, y que estamos abiertos y casi ya preparados para iniciar el 5 de abril. Con esto, pues, mi más profundo agradecimiento. Siga cuidándose y queremos, ojalá, cualquier momento mirarnos ya personalmente para darnos nuestro abrazo, pues, señora Bachita. Con gusto, maestro, que así sea. Un gusto Dios saludarlo. le Buenos pague, días. Dios le No, pague, estamos hasta para luego. servirle. Buenos Muchas días. gracias.